Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola, compañeritos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Usted, Varela? Buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están todos? Epa, muy bien. ¿Qué pasa? Sí. Así, tenemos un ataque de broadcasting. Sí, directamente, de 60 años de la... No, la radio tiene más de 60. La radio 60 años de televisión. Qué bien que estuvo ayer los 60 años de la televisión. Sí, el acto estuvo muy lindo. Sí. Mucha gente de los viejos tiempos de la tele. Estaba Nelly Trenti por ahí, que vos me señalaste y yo no la vi de frente. Además había una cosa que era muy linda, que era que se encontraba gente antigua del canal. Y entonces decía, vos estabas en iluminación. Sí, yo estaba acá. Digo, vos eras maquillador. Y estaban todos tan felices porque además iban a recibir las distinciones por ser decanos, cada uno de ellos en su trabajo o destacados. Así que nada, me pareció que era una fiesta cuasi familiar, estuvo buenísimo. Sí, estaba muy cálido, de verdad, muy cálido. Bueno, este es así, ¿qué programa es este? Argentina tiene historia. Argentina tiene historia, claro que sí. Hasta las 5 de la tarde, aquí en la radio pública. La locución hoy está a cargo, como ustedes escucharon, de Adriana Zanca. ¿Cómo te va, Adriana? Muy bien, por suerte. Buenas tardes a todos. Hola, Adriana. Y le mandamos un beso a Graciela, que las cenizas dejen de darle alergia. Que la dejen, que le dejen la voz, porque si no... Ayer estaba muy mal, realmente muy mal. Estaba mal con eso, Así que bueno, en unos días la tendremos de vuelta. Seguro. ¿Sí? Tenemos hoy la operación técnica de Luciano Profili. Uh-huh. Está Noran Char, Santiago Varela. Hasta estoy yo. Qué bueno. Jorge Alperín vengo a hacer. Estamos todos. Estamos todos. Está Agustín Camisa a cargo de la producción. Y están los oyentes, que si se quieren comunicar con nosotros tienen varias formas. La tradicional, ya la telefónica, que es 4999-8700, o nuestra línea nacional, que nos pueden llamar desde cualquier punto del país con el valor de una llamada local, 0810-222-0870. Nos pueden escribir, la dirección de correo electrónico es argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Nuestro Facebook es Argentina Tiene Historia y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y estamos todos y está alguien más. Ajá. Vamos a ver ya mismo de qué se va a ocupar Argentina Tiene Historia hoy y quién es nuestra invitada. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, ay, ay, ay. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. ¿Usted sabe por qué las mujeres tienen solo 4 neuronas? No. Una para cada quemador de la estufa. Necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. ¿Qué se parece las mujeres a las computadoras? ¡Sí! Poca inteligencia y muchísima memoria. Vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Lamentablemente no se puede jugar más al fútbol así. La mujer se tiene que quedar en la casa a lavar los platos. Yo no puedo creer que una mujer me haya dirigido y haya hecho las cosas que hizo esta mujer dentro de la cancha. Entonces, con todo el respeto que se merece las mujeres, que se queden en la casa. El tema del día. En Argentina tiene historia. Dictados contra la mujer es el tema del día. En las últimas décadas se escribieron mares de tinta sobre los viejos dictados que tanto tiempo agobiaron a las mujeres, sobre los nuevos lugares que ocupan las mujeres en la sociedad. Y esos mismos medios de comunicación, a veces mirando entre líneas, algunas noticias en el fondo niegan el reconocimiento de los derechos de la mujer o culpan a las víctimas de distintos atropellos que se cometen. Entonces, ¿en qué punto estamos realmente de los avances de la mujer? ¿Cuánto hemos superado aquellos viejos dictados? ¿Cuánto de los temas más polémicos, como la educación sexual en las escuelas, la planificación familiar, la violencia contra la mujer, el aborto, la igualdad de oportunidades en todos los campos, cuántos de esos temas nos ven maduros el hoy? El trabajo, los salarios. ¿No? Todos. ¿Y cuántos dictados realmente los superamos o están ahí escondiditos y cada tanto reaparecen? Latentes ahí. La colega Liliana Hendel viene trabajando hace muchos años los temas ligados a la mujer. Es un rostro conocido por los televidentes y también muy familiar su voz para los oyentes. Liliana es nuestra invitada de hoy para hablar de los fuertes mandatos que han caído, y yo creo que todavía caen, sobre las mujeres y los avances que hemos conseguido o que han conseguido. No sé si hemos o han, pero bueno. Están esos avances, usted son concretos. Usted sabrá, usted y su conciencia. Sí, yo. No me ataque, no me ataque, no, no, por no, favor. A los dos les digo, ustedes y su conciencia sabrán si se incluyen. ¿Cómo te va, Liliana? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Para mí es un verdadero placer estar acá y con este grupo en particular. Así una gran amiga. Gracias. Bueno, ¿eh? Realmente compartido ese placer. Te preguntamos ya, dirías, ¿cuál de todas las demandas que tiene la mujer en la sociedad es la más complicada? ¿Cuál es la más difícil de conseguir, según vos? Bueno, la más difícil de conseguir es el aborto. No hay ninguna duda acerca de que es la que más polémica genera, la que discusiones más sangrientas genera, en todo sentido digo sangrientas, porque en algunos lugares de este planeta esto le cuesta la vida a las mujeres. Uh-huh. Porque las matan o porque se mueren. En general, las mujeres que mueren ya sabemos que son las pobres, las que no tienen acceso ni a la educación ni a un sistema de salud adecuado, y todavía en la actualidad se siguen haciendo abortos por su propia mano, ¿no? Yo diría entonces, casi sin dudarlo, que este es el tema de mayor conflictividad en el planeta y tiene que ver ni más ni menos que con el poder de una mujer acerca de su propio cuerpo. ¿Qué cosa de más pertenencia inicial, además de los objetos que una podría tener? ¿Qué me pertenece primero? Mi cuerpo. Sin embargo, vivimos en un sistema patriarcal, en un sistema capitalista, que es una suma nefasta para las mujeres. Patriarcado más capitalismo es una cosa realmente terrorífica, claro, imagínate. Y entonces lo primero que me quitan es la posibilidad de decidir acerca de mi propio cuerpo, y esto realmente es de una gravedad importante. Hay una iniciativa, creo que de estas horas, de un sector de la Iglesia que dice que no voten a los partidos que promuevan este tema, ¿no? Bueno, y Eduardo Duhalde hace muy poquito salió a la calle a hablar de que el matrimonio igualitario está en contra de la naturaleza y que hay que impedir cualquier tipo de avance en relación a una legislación adecuada con el tema del aborto. Bueno, él está consolidando sus votos. Claro. Vamos a saber cuántos son. Vos es que a mí el rulo que me gustaría dar con vos al tema este, ya que lo metimos como de pleno, es que la verdad yo creo que es un gran caretaje el tema del aborto. O sea, yo creo que muchos hombres de bien, de saco y corbata, muchos hombres que tienen poder y demás, no dudan a la hora de recomendar un aborto a una persona si es una situación clandestina, si es el aborto de un hijo, digo, es un hijo que tiene una historia chica. Que dejó embarazada a una chica, no dudan en recomendarlo, ¿no? Ahora, a la hora de los votos o a la hora de pensar en la salud, entonces sale todo lo que el buen pensar le ordena que diga. Digo, en general no están pensando ni en sus propias mujeres ni en sus hijas, por ejemplo, frente a estas circunstancias. Esta doble moral sojuzga también doblemente, porque en realidad dejarían libre la mano de la decisión hacia aquello que les molesta y no hacia aquello que quieren dominar. ¿Esto es así? Sí, yo creo que, por supuesto que estoy de acuerdo con vos en que es un caretaje el tema de todo lo que tiene que ver con salud sexual, salud reproductiva y, en última instancia, el aborto legal, seguro y gratuito, que es lo que muchas personas pedimos. Y remarco personas porque este no es un tema de mujeres, no. Es un tema de la sociedad toda, es un tema de varones, es un tema de la diversidad sexual, y por algo los compañeros y compañeras de la diversidad sexual se suman al reclamo por el aborto. Y el otro día hubo en la legislatura una premiación para Luana Berkins, una travesti muy conocida por su militancia, y nos acordábamos que en los inicios de esta pelea Luana aparecía en las marchas con un cartel que decía: yo aborté. No, lo claro, cual era realmente imposible, paradójico, y sin embargo tan interesante. Y cuando yo he tenido alguna posibilidad de hacerles entrevistas y preguntarles por qué ellas acompañaban con claro, tanto, con tanta pasión, ¿no? Decían: es que la pelea es por la posibilidad de ser dueña de mi cuerpo. No se trata de ser madre, se trata de ser dueña de mi cuerpo. Fíjense la diferencia en la discusión, ¿no? Claro. No estamos hablando de ese bien que son los niños. De todos modos, a mí me parece que es interesante marcar que este es el punto más álgido, que era tu pregunta, pero que a partir de ahí todo lo que tiene que ver con el área salud sexual y reproductiva es un enorme tema que en diferentes países implica diferentes sanciones. Occidente es una cosa, Oriente es otra cosa, y también desde aquí hay diferenciaciones, pero siempre... siempre es un tema. Siempre, en toda sociedad. Y siempre es un tema que las mujeres, amigas mías, ganamos menos por igual laburo. Exactamente. Y este es un tema en el mundo. No es mucho más fácil, si bien no tan discutido públicamente. Todavía o, no. O de cosas tan enconadas, reacciones como la del aborto. No es un tema mucho más fácil que el del aborto. No, es tan difícil, perdón, Nora, como lo que veníamos diciendo recién. Lo que pasa es que no es políticamente correcto. Vos serías capaz de decir públicamente: no, una mujer tiene que ganar menos, che. Claro, claro. Una mujer con el asunto de que hay días que no puede venir a trabajar, como se decía en una época antes, ¿no? No, bueno, hay que pagarle menos. Ya hoy, el movimiento de mujeres en el mundo ha conseguido tantísimos derechos que ya nadie diría sonrientemente: no, la verdad es que tiene que cobrar menos. Por eso, ¿cómo ves vos, o sea, el avance de esto? Porque la foto es que hoy en día hay problemas, las mujeres ganan menos, pero si vemos una foto de 20 años atrás o 30 años atrás, creo yo que la situación era peor. O sea, de ahí sí, entiendo de que hay realmente un avance sustancial. Absolutamente. ¿No? Yo creo que hay un avance sustancial, que tenemos la suerte de tener en la Argentina viejas feministas lúcidas, divinas, de 80, 85, 90. Mi homenaje a Elena Chalidi, a Nelly Mingersky, a Nina Brugo, a tantísimas mujeres que hoy tienen incluso más de 80 y una memoria impecable, y que cuentan, por ejemplo, los primeros encuentros nacionales, cuando eran 4 o 5 locas que se juntaban en el Teatro San Martín. De mi propia adolescencia, respondiendo a tu pregunta, yo voy a cumplir 60, la verdad es que las cosas han cambiado muchísimo. Por supuesto que de mi generación a la de mi hija y a la de mi nieta, el avance es sustancial. Pero ojo, que parece que ya conseguimos todo, y que más que de uno va a decir: chicas, déjense joder, ya está. Tienen presidenta, tienen ministra, hasta tienen en el Ministerio de Defensa, de Seguridad, y tienen, tienen políticas impresentables, de todo. Hasta nos damos el gusto de tener a las impresentables, de tener a las malas. Ya no tenemos obligación de ser todas buenas. Claro. Sin embargo, en cuanto rascamos un poquito la cascarita, nos damos cuenta que todavía hay sustancialmente algunas cosas que resolver. Y hay 2.000 años de historia detrás de esto. Ojo, sí, o 5.700. No, yo no digo 5.700 porque echarle la culpa al cristianismo de este problema me parece que claro, es como corto. Claro. No, mucho... no bueno, le echo la culpa. Yo les recomiendo más atrás, mucho, no son les traje 2000. Historia de la misoginia, que es un libro maravilloso. Y realmente vale la pena para quien le interese la temática, porque podemos empezar con las griegas, con las romanas, y otro librito que es una joyita, que es La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que tiene que ver con los tiempos de la Revolución Francesa, donde se hablaba de los derechos del hombre, y a la pobre Olympe de Gouges, que dijo: bueno, hablemos de los derechos de la ciudadana, le cortaron la cabeza. Ahora, el tema también nos compete no solamente desde el lado de lo proactivo de un determinado estilo de pelea. Por ejemplo, a mí me vas a encontrar siempre del lado de anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. Digo, la cuestión del aborto solo a mí no me cierra, como consigna, me cierra si previamente agotamos todos los espacios de educación desde lo más chiquito, desde las más pequeñas en adelante. Digo, porque me parece que lo primero es la preservación de la vida y después en el marco de la circunstancia, por lo menos no morirte, si no queda otra salida. Pero digo, hay también de parte nuestra, de las mujeres, bastantes palos en la rueda. Bastantes palos en la rueda, los hemos escuchado a lo largo de la historia. No toda la culpa la tienen los señores, que en todo caso, yo voy a decir algo que decía mi abuela. Decía mi abuela que me salió así porque yo lo crié. ¿Cómo me puedo quejar? Y hay una circunstancia de sociedad machista con una mezcla de un matriarcado que necesita generar determinados varones y que nos cuesta mucho. Hoy por hoy, yendo al plano de la política, quizás las críticas más crueles, las críticas más bastardas, las críticas más frívolas respecto de tener una presidenta mujer y su necesidad de maquillarse o de verse bella o de ponerse, vienen de las mujeres, vienen de las supuestas pares. ¿Cómo leemos esa cuestión en donde a veces somos nosotras las mismas que ponemos los inconvenientes? No leemos el libro de la misoginia. Lo leemos con la misma lectura con que leemos el capitalismo, y una podría decir, bueno, pero si vos sos generosa y sos solidaria y sos zaraza, ¿cómo es que lo primero que haces es cobrar tu sueldo y pagar tus cosas y reservarte no sé qué? ¿Sos menos solidaria? No, vivimos en un sistema capitalista donde todos y todas corremos detrás de alguna zanahoria, más allá de que una misma en el fondo diga, ¿por qué estoy corriendo detrás de esta zanahoria? Me quiero salir de este sistema. Pero el sistema te impide salir desde ahí. Es una decisión compleja. No es causa y efecto. Las mujeres somos, igual que los varones, pero las mujeres de la política son particularmente duras, bueno, pero me parece con argumentos que hay, masculinos. Me parece que ahí hay otra cuestión. Por un lado, estamos todos y todas atravesadas por el mismo sistema patriarcal y para poder salirse de ahí hay que detenerse y pensar, y esto no es algo que todo el mundo pueda o quiera tomarse el trabajo de hacer. Y por otro lado, querida amiga Nora, lo cierto es que durante mucho tiempo el poder estuvo en manos de los varones y sigue estando, por lo tanto las mujeres creen que tener poder es hacer lo mismo que ellos. Claro. Entonces, en ese concepto lo que hay es el uso del poder. Las chicas fuman más que los varones porque quieren ese rasgo distintivo de lo masculino. Se pelean a los bifes como antes solo peleaban los varones porque ese es un rasgo de lo masculino, pero de lo masculino asociado al poder. Las mujeres políticas hacen eso. Hacen política de un modo masculino. Las feministas hablamos de horizontalidad, de trabajo en equipo, de construir otro poder. Decimos que otro poder es posible. Y estas mujeres de la política nos dicen, el poder es esto. Y si el poder los varones lo manejan así, yo quiero tener la pulseada, pelear de igual a igual. Y yo la verdad es que no soy igual que vos. Y qué suerte que no somos iguales. Menos mal. Estás linda, estás muy linda. Además. Muchas gracias. Seguimos conversando en un ratito con la periodista y psicóloga Liliana Hendel, que además hace muchos años que trabaja sobre el lugar de la mujer, y el tema son los viejos mandatos que agobiaban a las mujeres y los nuevos lugares de la mujer. En un ratito nomás seguimos con ella. Argentina tiene historia. Conocela en la radio pública. Cortitas de la historia. Clemente Onelli nació en Roma y llegó a la Argentina en 1889. Se desempeñó como naturalista y explorador de todo el país, organizando en todos sus viajes colecciones de ciencias naturales. A fines de 1904 fue nombrado director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, cargo que ejerció por 20 años hasta su muerte. Ya están los oyentes participando de esta charla, muy interesante creo yo, estoy contentísimo realmente de tenerla con nuestra invitada de hoy, Liliana Hendel, hablando de los viejos mandatos de las mujeres, los cambios, el ascenso de la mujer. Vamos a escuchar qué nos dicen. Alperín, Norita, Pela, pásenme un cachito de El Sur también insiste, de Juan Manuel Serrat. Los estoy escuchando como todas las tardes. Un beso para todos. Sí, saludos para el Perín Equipo, habla Norma, también saludos de Héctor, para todos. Quiero saber, este que canta, si te agarro con otro tema, me hace acordar que ahí cuando fui a Marco del Pon había una obra de teatro que decía, si me colgas te mato. ¡Qué gusto! Viene la sal, un cariño, ¿eh? Van a tocar el tema de la mujer. Graciela nació en Brasil, creció en Corrientes, nunca tuvo documentos porque las maestras la escondían cuando llegaba a la inspección. A los 14 años un correntino que vivía en Buenos Aires la conquistó, se la trajo, dos hijos, la tuvo encerrada en una pieza hasta que ella consiguió hacerse amiga de los vecinos, salió. Hoy está separada de él, lejos, vuelta en Corrientes. El padre de sus hijos nunca le pasa ni un centavo, ella solita, con 20 años. Mirá qué historias se escuchan, realmente, y seguramente vamos a escuchar más. Adriana, tenemos muchos mails. Tenemos muchos mails y mensajes en el muro de Facebook. Florinda Castro dice, felicitaciones por la invitada, muy clara y precisa, me gusta. Roxana Otranto dice, felicitaciones por invitar a Liliana Hendel, me encanta. Virginia dice, creo que las cuatro palabras que cambian la actitud ante la vida de cualquier mujer, haga lo que haga, son estas: sobre mí, decido yo. Admirable género al que detesté pertenecer cuando empecé a salir al mundo, pero al que hoy honro procurando ser y ayudar a ser. Mirta dice, yo creo que la igualdad más difícil de lograr es la igualdad dentro de la casa, especialmente en lo que a tareas domésticas se refiere. Y Cristina García pregunta, ¿y si es el mismo Dualde que les devolvió los sueldos de privilegio a los obispos y arzobispos después de haberse derogado la ley durante el gobierno de Alfonsín establecido por Videla? Es el mismo, no es, el otro Dualde que no tiene nada que ver. No, es el mismo Dualde. Nada que ver, este es el mismo Dualde. Liliana Hendel es nuestra invitada, como les dijimos, los mandatos de las mujeres. Liliana, yo pienso que justamente vos sos de la generación, aquellas jóvenes que vivieron el momento de mayor inflexión, me parece, entre los viejos mandatos de las mujeres y los nuevos espacios, ¿no? Me gustaría que empezar a hablarlo, ahora se vienen las noticias en un ratito, pero aunque sea enunciar un titulito acerca de eso. A mí me parece que somos hijos de nuestros padres, pero también, y tal vez más, somos hijos de nuestros tiempos. Uh-huh. Y eso corre también para nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido me parece que yo he vivido lo mejor y lo peor. Atravesé la dictadura, era chiquita, pero el mayo francés llegaba hasta aquí con aires de libertad. Entonces, y el movimiento de mujeres crecía. Cada una de esas cosas se entreteje. Me parece que la psicología y la sociología no son entes aislados. Y lo que pasa en la construcción de la subjetividad de cada una y cada uno de nosotros tiene que ver con el tiempo que nos toca vivir. Te voy a pedir que nos cuentes más de ese tema. Vamos a seguir hablando con nuestra invitada Liliana Hendel, los viejos mandatos de las mujeres, los nuevos espacios. Y dijimos que estábamos todos hoy, además de la invitada, estamos con Ana Padovani en vivo también. ¿Qué dice Ana? ¿Cómo le va? Aquí estamos, para venir en vivo y en directo, en carne y hueso propiamente, después de la noticia. Nos va a hacer las efemérides ignorantes. Entonces, Catita y Pepe Arias, en vivo con Ana Padovani en el estudio. Ahora las noticias. Tarde, señoras y señores. Aquí como comienzo la efeméride ignorante, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catito, y del cébrile conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un día como hoy, 18 de octubre, pero del año 1969? No, realmente no lo sé. Ay, mire, ese día se estrenó la famosa canción Las colas y el viento, del Pato Donald. No, Catita, es Las olas y el viento, y la canta Donald, pero no es un pato. Oh, no será un pato, pero es un poeta. Ay, escuche qué poesía, escuche. las colas y el viento, y un frigobar, un río de Italia, me hace ahogar. Me siento una abeja, no quiero ver miel, eres una bola, deja de comer. No, gatita, no es así la canción. Ay, porque usted se confunde todo, porque ahora viene el estribillo, escuche. Meditando, cabalgando por la plaza, y vio la bruma de tu olor aparecer. Y es por eso que has jurado no bañarte hasta cuando te devuelva tu rolé. Y se repite, ¿no? Las colas y el viento. Ay, ¿le gustó? Catita, horrible, horrible. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. A libro abierto. Argentina tiene historia. Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Varela. El tema son los viejos mandatos que agobiaban a la mujer y nuestra invitada es Liliana Händel. Liliana, ¿cuánta diferencia hay entre los mandatos que recibió tu mamá y los tuyos, los de tu generación? Bastantes. Bastantes, y de todos modos mi mamá, recién decíamos con Nora, aquellas mujeres que gozan de la situación de ser esposa y de la comodidad en ese sentido, ¿no? Y mi mamá es una de esas mujeres. Claro. O sea, mi mamá es una mujer que es esposa y mi papá le resuelve las cuestiones técnicas de la vida y a ella le parece maravilloso que así sea. Uh-huh. Y yo a veces digo que es maravilloso en realidad. Claro. Sí, ahora lo decís. Yo no sé qué decías a los 20, 20. No, a los 20 me parecía una cosa espantosa. A mí me parece que cada etapa, cada generación ha dado un salto hacia adelante y que no se retorna, nunca se vuelve al mismo lugar, aunque haya periodos históricos de retroceso, pero nunca es al mismo lugar. Y decíamos recién, la pastilla anticonceptiva marca un antes y un después en la libertad sexual de las mujeres. Absolutamente. Ese es un antes y un después sin retorno. La aparición de lo que hoy son los albergues y en aquel momento eran las amuebladas, ¿o no? Sí. Esas casas, esos hoteles, esos lugares donde una iba a tener sexo fuera de lo que implicaba el matrimonio doméstico y familiar, con libreta y todo lo demás. Bueno, esos eran los ejes tal vez más marcados de la diferencia entre aquella generación que exigía la virginidad como un bien y mi generación donde se exigía la virginidad pero no cumplíamos. Pero había, claro, a ver, pero o sin no, embargo, a ver, participen ustedes, pero o no. También, no. También yo esa sé que ustedes son menores, pero también esa generación dejaba, incumplía la que estaba más agobiada, la generación de tu mamá. Es decir, había sexo de hijo fuera del matrimonio, había romances que no se podían declarar, había separaciones, había homosexualidad, había planificación familiar que también estaba tan cuestionado, ¿no? Los hijos que vengan. O sea, también encontraban atajos para no cumplirlos, la generación de los padres. Sí, pero la diferencia es que se sentían culpables. Claro. Sabían que estaban transgrediendo una norma y un mandato que realmente era un mandato tajante y que tenía que ver con un concepto de qué cosa es la familia, qué cosa debe ser una mujer, qué cosa debe ser un varón y cómo se construye el bien, ¿no? Lo que está bien para hacer una familia bien. Fíjense, y ser el ejemplo. Y ser un ejemplo. ¿No? La diferencia la diste vos mismo en la pregunta. Dijiste atajos. Y la idea de tener que estar pensando en que vivir una vida propia es hay que tomar un atajo. Pero ella también tomó atajos, lo dice su generación, la nuestra. Significa también. Significa el tener que tomar atajos, significa tener que poner una inventiva, porque por otra parte no se permitía no ser aquello que tenía que ser un ejemplo para la hija, en este caso nosotras, que estaban criando. Entonces era bastante complicado. Digo, yo no tuve una madre con ese tipo de mandatos, pero a la hora, digo, fue bastante disruptiva. Ahora, a la hora de tener que formarme a mí, quería que yo fuera la formal. No le salió. porque su ejemplo no era eso. Entonces, esta coalición bueno, pero ahí permanente. Donde yo te digo, perdón, Nora, lo de los hijos del tiempo, porque fíjate claro. que a tu mamá no le salió. Y mi mamá, que era formal, que se casó, que esperaba de mí, que tampoco hiciera, le salió. Tampoco le salió, pobre. Ahora está feliz de la vida, pero la claro. pasó horrible. Yo creo que me llegó a hacer la primera consulta bueno, terapéutica bueno, cuando bueno, tenía 10 años. Es que no podían menos que pasarla mal, porque uno les interpelaba lo que estaban haciendo. Más todo lo que queríamos hacer, que se enrolaba en el mundo del peligro. Sí, nuestras vidas. Porque la verdad, así. la verdad, más allá de las psicólogas de los años 50 y de papá lo sabe todo, pero es mamá quien manda, sí. La verdad es que todas las generaciones han ido encontrando sus maneras de ser libres, lo que nosotras desde la política podríamos llamar las zonas de resistencia. Seguro. También allí hay zonas de resistencia para los mandatos, para la heterosexualidad como mandato obligatorio, para el matrimonio, recién hablábamos, o la maternidad, como un destino inexorable para las mujeres, sí, para la generación de mi mamá y tal vez también para la mía, que una compañera dijera yo no quiero ser madre porque a mí los pibes me rompen y no tengo paciencia y yo la verdad que eso no me interesa, se la miraba realmente como si fuera alguien que estaba por fuera de la norma, de la moral y de lo deseable. Ahora hay mandatos que no solamente vienen del seno familiar, sino que vienen de la sociedad y a veces con la anuencia de los gobiernos. Está circulando, circuló hace poco por internet, una especie de pequeño manualcito editado en la época de Franco. Ah, sí, buenísimo. Es terrible. donde se decía qué era lo que tenía que hacer la mujer. Se tenía que cambiar y ponerse bonita antes que llegara el marido del trabajo para recibirlo, cambiada y bonita, y darle lo que él quería, no traerle problemas. Ocuparse de los niños que no lo molesten para que él descanse. Exacto, no sea cosa que los hijos molesten al padre. Pero eso era un mandato social, político, muy fuerte. La revolución más verdadera desde mi punto de vista, y no solo del mío, del siglo XX, ha sido la revolución del feminismo y el movimiento de mujeres. Y además ha sido y está siendo una revolución en paz. Es decir, una revolución que no toma las armas y que no elige la confrontación de la guerra ni de la pelea en esos términos. Sin embargo, la verdadera democratización solo es posible si las mujeres disponemos de nuestros derechos. Porque si no es mentira. Si no decimos que hay democracia porque todas y todos votamos, pero mientras las mujeres no tengamos acceso a la más absoluta posibilidad de decidir, en primer lugar acerca de nuestro cuerpo, acceso a la educación, acceso a la justicia, acceso al mejor de los trabajos, la democracia, porque de lo que estamos hablando es de derechos humanos. Y a mí me importa mucho que esto quede claro, porque hablar de derechos humanos, y de esto se trata el feminismo, es hablar de los derechos que tienen que regir en una sociedad. Por eso fue tan importante el logro del matrimonio igualitario, por eso es tan importante la ley que se sancionó el año pasado, que Cristina además hizo una presentación muy importante, la 26.485, que habla de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra todas las mujeres. Y cuando hablamos de violencia, no solo hablamos de golpes. Hablamos de la violencia mediática, y si no pensemos en Tinelli, hablamos de la violencia simbólica, hablamos de la violencia laboral, hablamos de la violencia obstétrica, que algún día cuando quieran podemos charlar acerca maravilloso de esto. Tema para poder maravilloso conversar. Tema. Maravilloso y tema. Y me parece que hasta que todas las mujeres... Todas, no yo que soy clase media y que tuve una familia que me cuidó y me cuida y que pude ir al colegio, comer proteínas y tener hoy una cabeza que piensa. Me refiero a todas las mujeres. Cuando todas puedan acceder en el mundo y a ninguna mujer se la lapide porque se la presume adúltera y a ninguna mujer le corten el clítoris para evitar que sea apasionada, cuando eso suceda en el mundo, las democracias van a ser verdaderas democracias. Mientras tanto, estamos hablando de como cuando hablábamos del sufragio universal y las mujeres no votábamos, así que de universal tenía poco. Bueno, vamos a seguir. Y hay temas muy fuertes, porque algunos temas parece que son más fáciles de aceptar, de cambiar ante ellos, de tener una posición razonable, y hay temas que son muy complicados. Doy un nombre, Romina Tejerina. Vamos a hablar en un ratito, seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, Liliana Hendel, sobre los mandatos que agobian a las mujeres. Conocela. Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. Creo que la parte más linda es haber ganado un concurso que la gente votaba. ¿Cómo fue? Es decir, la gente mandaba cartas y cuantas más cartas mandaban, es decir, cada grupo recibía, se computaban. Sí. Y una compañía muy conocida. Les grabó un video. No, lo grabamos nosotros. Nos dio todo el dinero. Muchos dólares. Lo bancó. Sí, lo más importante, claro. Sí, y es en 35, el cine. Federico Moura, músico. Buenas tardes, soy María de Agronomía para Todo Es Historia. Recuerdo como si fuera hoy, hace muchos años, cuando solicitaban empleadas para el subterráneo, cuando antes eran todos varones, y decía, se necesita mujeres para el subterráneo porque cobran menos. Abiertamente lo decía en el diario Clarín, recuerdo que yo comenté eso. ¿Qué es esto? Decía yo. Y habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Estoy de acuerdo con la periodista respecto a la decisión de la libertad de abortar. Pero yo pregunto, ¿por qué la religión lo considera un delito y un crimen? ¿Hay forma de eso? Porque incluso eso le hace un daño psicológico a la persona. Le crea culpa. ¿Hay una forma de poder evitar eso también? Buenas tardes. Sí, primero, bueno, un gran saludo a Liliana Hendel, que me encanta escucharla. Y para toda la gente de Argentina tiene historia. Bueno, en cuanto a la discriminación, ya sabemos que existe para la mujer y que se hacen 500.000 abortos por año. Estamos en una sociedad hipócrita. La iglesia es lo que más tiene que ver. Y mucha gente de saco y corbata, como dijo recién Nora, sí, que va, paga sus abortos y después la vemos en primera fila en la iglesia tomando la voz. Tenemos mails también. Tenemos y tenemos también muchos mensajes en el Facebook. Laura dice, Liliana, una genia, me encanta su trabajo desde hace mucho, mucho tiempo. Manda besos a argentinos históricos e igualitarios para todos. Emma dice, muy bueno el programa. La verdad es que para las mujeres sigue siendo difícil la vida y la liberación feminista nos jodió porque solo nos liberamos nosotras, pero los hombres no nos han acompañado. Y si no, están todos convencidos que de que no existe tal liberación. Edith dice que está excelente el programa de hoy y algunos mensajes más que van llegando a nuestro Facebook. Miguelina Moreno dice que ella ha participado en un seminario, dice que has hecho en el Colegio de Abogados, dice donde se desarrolló el tema medios de comunicación, ¿sí? Dice, una genia esta mina. Ay, chico, voy a venir, cada 3 meses voy a venir para hacerme así como un masaje. Yo te quiero hacer una pregunta, sí. ¿Los que te critican no los lees? No, es que no hay, realmente. No hay. Por ejemplo, bueno, Norma Oncativo hacía una pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué la religión considera un crimen el tema del aborto? A mí me parece que así como no hablamos de las mujeres y no hablamos de los varones, no es del todo correcto hablar de la religión. Todas las religiones tienen grupos y disidencias internas. En el caso del catolicismo están las católicas por el derecho a decidir y yo les recomiendo mucho que las googleen y que las busquen. Tienen mucho trabajo hecho de excelencia y lo que tienen de interesante es que no renuncian a su fe. Porque podemos haber personas agnósticas, ateas, laicas, que no tienen ningún interés particular en el tema religioso. Claro. Pero para aquellas que mantienen los pies en el plato y que siguen creyendo fuertemente y que no quieren renunciar y que tienen discusiones cara a cara dentro del propio grupo de pertenencia. Una también gran valentía, pasa, además. ¿Eh? Con una gran valentía. Con una gran valentía, exactamente. Y una capacidad de estudio, muchas de ellas teólogas reconocidas en el mundo. Dentro del judaísmo también hay rabinos como Danny Goldman y como algunos grupos que se permiten revisar este tipo de cosas. A Danny le han pegado muchísimo porque él dijo públicamente que estaba a favor del aborto. La legalización del aborto. Es decir, que creo que las religiones ortodoxas, clásicas, hegemónicas, patriarcales, esas se niegan a aceptar que las mujeres tenemos derechos. Pero, casualidad, no hay papisas Si bien ahora hay rabinas, el gran rabino seguirá siendo un varón por mucho tiempo y los varones se despertarán agradeciéndole a Dios no haber nacido mujeres. Y, ni hablar en el islamismo. Ni hablar, claro, en el islamismo. Entonces me parece que es cierto, Norma, que allí tenemos todavía mucho trabajo que hacer, pero creo realmente que es un trabajo que tienen que hacer quienes están adentro de cada grupo y manteniendo su fe en un Dios todopoderoso, no importa qué nombre tengan, peleen sus derechos. Yo creo que la Iglesia Católica en realidad protege al nonato hasta el momento que nace. Y después lo desprotege. Chao. Bueno, hay un después caso en Misiones. Después lo desprotege totalmente. Hay un caso en Misiones. Arreglate, que está, Catalina. Tenés razón. Que está, que, donde hubo toda una movida, una niña violada que le correspondía absolutamente por ley, porque está en el Código Penal la posibilidad del aborto, los grupos antiderechos se le acercaron, le mostraron fotos de niños destruidos, fotos mentirosas. Fue terrible. Fue muy terrible, la chiquita y su familia desistió, les prometieron el oro y el moro, y ahora está totalmente, una familia que está totalmente abandonada, con una niña obligada a ser madre, de la que nadie se hace cargo. Y en ese sentido quiero retomar, porque conozco los tiempos de la radio y no querría irme sin hablar de Romina solo por un minuto. Claro, Romina Tejerina. Claro que sí. Romina Tejerina es una jujeña de clase media baja, de lo que antes se denominaba clase media baja, con una familia constituida, que fue violada, quedó embarazada, negó durante todo su embarazo, lo ocultó, se fajaba, tomaba laxantes y diuréticos con la fantasía de que eso la iba a llevar a abortar. La única que sabía era una de sus hermanas. El parto se produjo antes de tiempo. Ella creyó que estaba abortando solita en un baño. Imagínense ustedes la desesperación y la desolación de una criatura, porque en el fondo es una criatura. Pensó que abortaba y cuando la criatura lloró, realmente lo que tuvo fue un ataque de locura, y esto lo digo como psicóloga, y con un cuchillito que había en el baño la mató. Mató a la bebé, que vivió unas horas, a la que por supuesto llamaron milagros, como suelen hacer en estos casos. La actitud de la sociedad de Jujuy fue de un nivel de salvajismo que creo que debería avergonzarnos. Los jueces de Jujuy, a los cuales hubo que ir a buscar lugares poco santos, como el casino, por ejemplo, y que no permitieron que la mamá de Romina y su hermana acompañaran a la beba que se estaba muriendo, y le pedía gente muy creyente, hablando de la religión, que pudieran acompañar a la beba, no las dejó. Y Romina nunca obtuvo, no solo no obtuvo su libertad, sino que sufrió dentro de la cárcel y sufre aún los peores castigos. Le impiden estudiar cuando todos sabemos que el estudio es un derecho que tienen todos y todas, y no solo incluso, sino que por encima de todo aquellos que están privados de su libertad. Mientras tanto, en Córdoba hubo un caso muy parecido. Hubo una pueblada, una chica muy querida por el pueblo salió a la calle, defendieron a esta chica cordobesa y los jueces tuvieron que fallar absolutamente su inocencia. ¿Cuál era la clave? Y Córdoba es muy tradicionalista, sin embargo, ¿no? ¿Cuál fue la clave? Que Romina, fíjense ustedes, nunca pudo demostrar que había sido violada. No importó su locura, no importó que ocultó durante todo el tiempo su embarazo, no ocultó el peritaje de la psicóloga que dijo que había tenido realmente una compulsión psicótica con pérdida momentánea de su estabilidad emocional. ¿Cómo se demuestra, les pido a ustedes que lo pensemos, una violación? Si a mí alguien me ataca y yo me bajo los pantalones para que no me mate, van a decir que fue consentimiento. ¿Qué consentimiento? Sí. ¿Ok? Claro. Si yo me niego, me pueden matar como a Lucila Yaconis. Quiere decir que las mujeres, frente a la situación de un riesgo de violación, siempre perdemos. Si consentimos para salvar nuestra vida, estamos consintiendo porque nos gusta que nos fajen. Y si nos oponemos, podemos perder la vida. Liliana, eso muestra hasta dónde hay asignaturas pendientes en materia de mandatos que todavía agobian a las mujeres. Queda disparado ya una invitación para un próximo programa, porque este tema es inagotable. ¿Viste qué bien que elegí? Solo les digo que me voy a Marruecos mañana a un encuentro internacional de periodistas con perspectiva de género. Vamos a hablar de la primavera árabe, vamos a hablar de esto que nos pasa a todas las mujeres y del rol del periodismo cuando se trata de denunciar que esto pasa y dejar de decir crimen pasional y empezar a decir femicidio, porque no hay pasión que mate, la pasión es otra cosa. Así que a la vuelta les cuento cómo me fue, si es que no me vendieron por varios camellos. Ya estás invitada, Leila. Muchas gracias por todo. Yo te quiero contar que yo hubiera estado viajando con ella, si no estuviera las elecciones en el medio, así que me estoy perdiendo Marruecos. Vamos a votar en el consulado, Cristina. Vamos a votar en el consulado. Tenemos que darle pie a la compañera. Sí, claro. Porque hablando de elecciones, invitamos a todos los amigos porque este domingo, desde las 8 de la mañana, aquí en la Radio Pública vamos a estar haciendo una enorme cobertura sobre las elecciones nacionales. Las vas a vivir aquí en la Radio Pública, cobertura especial para saber quiénes van a ser electos presidentes, diputados, senadores en todo el país. Minuto a minuto con móviles, con las voces de los protagonistas, analistas, la mejor conducción, por supuesto, para que tengas todos los datos y las estadísticas este domingo desde las 8 de la mañana y hasta la 1 del lunes. Quédate con la Radio Pública. Muy bien, y le damos la despedida a Catita, a Pepe Arias y a Ana Padovani, que nos acompañó hoy, ¿eh? Muchas gracias, mucho gusto y fina voluntad. Hasta la próxima. Que le vaya lindo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos vamos diciéndoles cuál es el tema de mañana en Argentina Tiene Historia. Parques de la Argentina, los bosques de Palermo, el Jardín Botánico, el Parque Centenario y Punta Lara. Los bosques de Palermo si hablaran, ¿eh? Parques de Argentina mañana. Las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Chau, hasta mañana. Lamentablemente no se puede jugar más al fútbol así. La mujer se tiene que quedar en la casa a lavar los platos. Yo no puedo creer que una mujer me haya dirigido y haya hecho las cosas que hizo esta mujer dentro de la cancha. Entonces, con todo el respeto que se merece las mujeres, que se queden en la casa.